música. Bien, de nuevo con ustedes en el aire de la Mosquitera FM Radio Comunitaria 88.1 del dial, 10 menos 20 de la mañana, 24 grados 8 décimas la temperatura. Y vamos a recorrer el departamento, nuestro departamento, Guaymallén, la tierra del Armando, del Armando Tejada Gómez. Acá estamos, la tierra de tanto de usted, la tierra nuestra, la tierra que ha estado o está gobernada por un intendente, Don Luis Alberto Lobos, Luis Alberto, que está denunciado, ya tiene una denuncia, está. Y entonces, entre toda esta maraña, ¿sí?, que estamos viviendo los guaymallinos, pareciera ser que Don Luis Alberto quiere adelantar la entrega de mandato. Ahí andamos con eso, pero para saber un poco más del tema, saber ahondar más en el tema. Del otro lado de la línea, muy amablemente, nos espera el concejal Federico Telera del Frente de Izquierda, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Federico? Hola, ¿cómo andás? Buenos días. Bien, a ver, por favor, estamos buscando aclarar las dudas. ¿Va a renunciar, va a adelantar en la entrega del mandato? ¿Cómo es la cuestión? No, en realidad no va a renunciar esto. Esto es para que entienda la población y bueno, y todos los que nos están escuchando, es para adelanto de la jura de los nuevos concejales. Junto con ese adelanto de la jura se van a elegir nuevas autoridades en el Consejo Deliberante. Entonces, como se eligen nuevas autoridades, el electo presidente del Consejo Deliberante va a ser intendente interino. Es 15 días más o menos hasta que asuma el mandato Marcelino Iglesias. Acá lo que se está haciendo es una cuestión administrativa. Si Luis Lobos renunciara, el Consejo Deliberante tendría que recibir la renuncia y de forma inmediata designar un nuevo concejal que se haga cargo de la intendencia. Uh-huh. Entonces lo que acá está es solamente un trámite administrativo para adelantar la jura de los concejales nuevos y efectivamente los concejales viejos terminan su mandato el 27 de noviembre. O sea que a pesar de que juren los concejales nuevos, van a cumplir sus funciones el 27 y bueno, los concejales viejos tenían el mandato el 27 de noviembre. No es que Lobos renuncia, no. Para que se entienda eso, no renuncia. Bien, decíamos cuando presentábamos el tema que tiene una causa a partir de una denuncia que han presentado desde el bloque del Frente de Izquierda, ¿no? ¿Esto es así? Así es, mira, nosotros ya veníamos, como ya pisaron los que siguen el programa y bueno, los que están interesados en el tema. Ya hemos hecho una denuncia el año pasado, ¿no? Que eso no avanzaba muy poco, pero bueno, hoy en día la hemos decidido ampliar sobre la base de un informe de la Auditoría Contable del Tribunal de Cuentas, donde coloca una serie de irregularidades en la contratación de camiones, horas de camiones y máquinas que necesita el municipio para trabajar. No la puede justificar y ese monto se eleva a cerca de los 5 millones y medio de pesos, una locura, ¿no? En este contexto donde el municipio está casi en bancarrota, no puede pagar los salarios municipales, su sistema operativo casi cumple con lo mínimo. Hoy está en una bancarrota el municipio. Así que por eso nosotros decidimos hacer la denuncia y bueno, la justicia decidió imputarlo. Y hoy está procesado y bueno, tiene que evaluar las pruebas que nosotros presentaremos y que se puedan investigar para ver cómo avanza la situación en la justicia. Federico, ¿ustedes creen que esta no renuncia de Lobos tiene que ver con la denuncia justamente, con el tema judicial? La crisis del municipio es muy grave. Yo creo que este adelantamiento de los tiempos que ha dado el Consejo Liberante va en ese sentido. Luis Lobos no tiene ningún poder dentro del municipio. Hay funcionarios que están renunciando, como Juan Con, que se ha ido de forma escandalosa del municipio, no se lo ve más por el municipio. Hay funcionarios como Santiago Lael, el secretario de Comunicación, que tampoco renunció, del sector de Carrasco también renunció. Hay muchos funcionarios que están renunciando, pero no se les recibe la renuncia, porque estarían dejando en evidencia la crisis interna que hay, no solamente en el municipio de esos funcionarios, sino dentro del partido socialista, el partido oficialista. Creemos que esto responde a que se ha manejado de forma muy oscura los fondos municipales y hoy entra en evidente bancarrota, así que no hay forma de justificarlo económicamente y menos política. Así que hoy los dos grandes bloques mayoritarios están muy cuestionados, porque no solamente le cabe la responsabilidad al PJ, sino también a los UCR. ¿Y en qué sentido decir que les cabe la responsabilidad? Sí, mira, nosotros hemos presentado una serie de iniciativas dentro del Consejo Liberante, que ya veníamos anticipando la situación, sobre la cuenta municipal, sobre las contrataciones dentro del municipio, sobre la lista de funcionarios y remuneraciones. Y esto ha tenido una complicidad directa de los bloques, no ha querido ser discutido, no se ha puesto en discusión esta agenda que nosotros planteamos. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué es la intención de ocultar la planta municipal? ¿Por qué no querer mostrar los funcionarios que tienen el municipio? ¿Por qué no querer las contrataciones y licitaciones que tenían las empresas en el municipio de Guaymallén? Hay todo un manejo y un operativo de ocultamiento por parte del Consejo Liberante. Y a esto le cabe la responsabilidad al que el bloque mayoritario, a la oposición en teoría, ¿no? Que es la UCR. Entonces, hoy nosotros nos colocamos como una verdadera oposición. Hemos planteado una agenda y hemos sido consecuentes con eso. Los demás bloques van a tener que responder, el pueblo de Guaymallén, qué es lo que han hecho para ver por qué el estado que está el municipio. Esta crisis no la paga el Consejo Liberante. La crisis la paga el vecino y el trabajador que vive acá en el pueblo, en la tierra de Guaymallén. Y ahora, con todo esto, todo este escenario y el posible adelantamiento de la asunción de los nuevos concejales, etcétera, etcétera, ¿ustedes qué postura van a tomar? No, nosotros no vamos a convalidar ninguna lista dentro del Consejo Liberante, que se hagan varias, porque esto está marcando también una crisis interna dentro de la UCR, no se ha podido consolidar y el futuro intendente va a entrar con un problema ya dentro del Consejo Liberante, porque no puede gobernar a sus propios concejales, no tiene mayoría en el Consejo, ¿no? Entonces ya entra en una crisis política. Nosotros hemos charlado francamente con el intendente electo, nos ha manifestado una serie de cuestiones. Nosotros los respetamos, en particular tengo un respeto hacia él, pero no le cabe la responsabilidad de que su bloque ha gobernado y ha gobernado el municipio. Entonces eso también se lo hemos dicho en la cara, ¿no? Frente a frente. Por eso nosotros no vamos a convalidar el futuro del Consejo Liberante y vamos a votar en contra de cualquiera de las listas que se presenten en el 24. Bien, y ahora para salir de esta en este pozo que está el municipio, para avanzar, ¿tienen prevista alguna otra reunión con el intendente electo, con alguna gente de los otros bloques, los nuevos ingresantes? Sí, mira, vamos a hacer una serie de reuniones, bueno, vamos a proponer una serie de reuniones al intendente, oficiales, no nada que, o sea, nada oculto ni nada que tenga algo para presentar, sino plantearle la serie de problemas que hay en el municipio, particularmente la obra pública, particularmente la forma que se han licitado las empresas, la apertura de todos los libros contables, el problema de la desocupación y la obra pública dentro del municipio, un plan estratégico sobre las barriadas más populosas del municipio, y bueno, lo que también es el problema de la tierra y la vivienda. Vamos a ir con una agenda para discutir seriamente el problema de Guaymallén. No solamente nos queremos colocar en una posición de denunciadora, ¿no? Sino que también queremos dar una salida, y esa salida es política, a la orientación que ha marcado en el municipio, que tiene que beneficiar a la mayoría popular y no a un puñado de ñoquis, un puñado, una banda descontrolada que se ha beneficiado con las cuentas públicas, con la cosa pública. Yo y ellos viven en countries, con autos de alta gama, mientras el municipio no tiene ni siquiera un litro de gasoil para que sus camiones recorren durante la basura. Hoy difícilmente, yo te voy a ser sincero, yo no quiero ser alarmista, pero el mes que viene, no sé si los trabajadores municipales cobran su salario. Federico, acá mi compañera Julieta Arana te quería hacer una pregunta. ¿Cómo te va, sí, Federico? ¿Me escucha? Ahí está, ahora ahí sí. Está. Sí, ahí la escucho, ahí la escucho. Muy buenos días, Federico. Te quería hacer una consulta con respecto a que si Lobos abandona su banca, ¿cómo se llevaría a cabo esta transición para un nuevo intendente? O sea, sabíamos que, por ejemplo, ya se habían publicado diferentes notas en otros medios que el comando de la UCR llamaba a votar a los concejales para que la persona que fuera a suplantar en este periodo de transición a Lobo fuera Evelyn Pérez. Se lleva a cabo una votación adentro del Consejo Deliberante. ¿Cómo se realiza este Claro, cuando el 24, cuando se juren los nuevos concejales, con la conformación nueva del Consejo Deliberante, se va a realizar la votación de autoridades. Y en esa votación de autoridades se presentan candidatos o listas, si se puede decir, pero son mayormente candidatos, que son el presidente del Consejo, el vicepresidente primero y el vicepresidente segundo. Es un acuerdo que se hace dentro, ¿no? Nosotros, bueno, esos, los que van a ser electos presidente y vice, se van a hacer cargo de la intendencia y el vicepresidente primero del Consejo Deliberante, por esos 15 días, hasta que pueda asumir Marcelino Iglesias como intendente. Y la que le entregaría el mando a Marcelino Iglesias sería el futuro electo. Yo en realidad hoy no te puedo decir que va a ser la concejal Pérez, como otro concejal, porque hay una crisis en el mismo partido radical. Entonces hoy está es una ruleta rusa. Claro, sabíamos que el comité de la UCR había llamado había convocado a sus concejales a votar por Evelyn Pérez, pero que había disidencias entre, por ejemplo, Daniel Centeno, que él estaba desacuerdo de esto. El otro candidato es Daniel Centeno. Es una parte importante que lo va a votar. Entonces está todo muy dividido. Acá la cuestión es, nosotros aquí vamos a apoyar, creo que ya lo hemos explicado, nosotros no vamos a convalidar a los candidatos y a las listas que se postulen en el Consejo Deliberante, cuando han hecho vista gorda, el Consejo Deliberante ha hecho vista gorda a todo lo que hemos planteado y al punto tal que han llegado a esta situación en el municipio. Entonces, nosotros nuestra posición es muy crítica, muy crítica. Eso no quiere decir que después nosotros discutamos con futuros concejales nuevos, proyectos en particular, iniciativas que beneficien al pueblo de Guarmanén. Eso no nos cierra nosotros, ni siquiera con los peronistas. Es una posición que hemos tomado y que la vamos a llegar a rajatabla. Bien, y dentro del Consejo Deliberante se conforman, ¿cuál es el número de partes de la UCR, el PJ? O sea, ya hay una proyección de que puede ser Evelyn Pérez por ese número de votación, quizás. Y uno matemáticamente puede decir que sí, pero acá en política uno más uno es tres, ¿no? O puede ser uno más uno, uno. Porque si bien la UCR tiene mayoría en el Consejo Deliberante, tiene seis concejales, el PJ va a tener cuatro, y nosotros vamos a hacer dos con el ingreso de la compañera Mayer Rodríguez, no le da los votos a la lista de Evelyn Pérez. Ella tiene cinco votos, que serían de los tres, dos concejales que suman nuevos, y la otra lista tendría tres de una parte de los concejales, más dos peronistas, y bueno, en la lista de Evelyn Pérez también dos peronistas. Está dividiendo 5 y 5, ¿no? Wow. Bueno, ahí estamos, veremos qué sucede. Veremos para adelante. Es una situación muy complicada. Bueno, acá gobierne o quien asuma la presidencia del Consejo Deliberante tiene que tener un compromiso claro con quién es la que va a ser en el municipio. Nosotros hemos defendido una orientación política y en realidad una orientación social. Nosotros no vamos a apoyar a alguien que ha convalidado la estafa del municipio de Guaymallén. Lamentablemente es así, tenemos que decirlo con esos términos, con esa crudeza. Pero estamos muy apenados porque el municipio está en una bancarrota, ¿no? No es que estamos contentos haciendo una denuncia o teniendo una salida mediática como por ahí dice. No, nosotros queremos una salida política del municipio. Queremos ver cómo se sale de esta crisis y vamos a desarrollar charlas y reuniones y asambleas con los vecinos donde jugamos para poder discutir la salida política al municipio. Federico, te hago una consulta. Habla Andrea, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué sucede si hay empate en la votación? No, es una posición ya tomada. Si hay empate, no hay empate, directamente nos vamos a abstener a votar o vamos a votar en contra. Bien, pero en ese caso, independientemente de lo que pase dentro del Consejo Liberante, se llamará a votar nuevamente. Bien. Se llamará a votar nuevamente indefinidamente hasta que salga un presidente del Consejo Liberante. Bien, perfecto. Se hará un cuarto intermedio y se votará nuevamente. Nosotros, nuestra posición sinceramente va a ser eso. Bueno, veremos cómo se desenvuelven los acontecimientos. Tenemos la estación del 27 de noviembre y después para llegar a la estación del 10 de diciembre. Tampoco es tanto tiempo, ¿no? No, no, quedamos un poquito tiempo. Así que, bueno, hay que estar a la expectativa de lo que pasa y, bueno, vamos a seguir charlando con los vecinos. Esta, por más que se termine las campañas electorales, que hemos tenido bastantes en el año, nosotros vamos a lanzar una campaña para ir a discutir con los vecinos qué salida le damos a esto, ¿no? Que así sea. Federico, muy agradecido por tu tiempo para con nosotros. Te mandamos un saludo grande, que tengas muy buen día. Por favor, un saludo a la Mosquitera, que bueno, que siempre nos han consultado y nos han llamado para saber sobre los problemas del municipio. Por supuesto que sí. Un abrazo grande. Hasta la próxima. Un abrazo. Chau, chau. Bueno, ahí estaba Federico Telera, concejal del Frente de Izquierda, eso quería decir. Wow, qué situación, no solo económico y financiera del municipio, sino además esto generaba una situación institucional bastante seria, porque además dentro de los concejales que están por asumir hay una concejal que está cuestionada porque tiene una denuncia penal también. Así que se nos... Panorama complicado para Lobos, ¿no? Para Lobos y para los vecinos. Y para, o sea, a ver, Lobos está complicado, pero sí, él ya se va y tendrá que responder. Sí. El que viene es Iglesia. Para que... Iglesias también. Y después todos los que quedamos siempre, los que siempre vamos a estar, uh-huh, somos los vecinos de Guaymallén. Tal cual. Y de hecho ya lo estamos sintiendo. Pensé yo que la semana pasada, sí, el recolector, que tiene que pasar 3 veces por semana, pasó 1 vez por semana. Hace 2 semanas viene pasando 1 vez por semana. Y pensaba que era en mi zona, en mi casa, yo vivo en un callejoncito, uh-huh, medio oculto, por ahí puede ser que a nosotros nos pase eso. No, pero hablando con otros vecinos son varios, claro, los que les pasa. Y además con las lluvias, todo inundado, la basura en las acequias, panorama complicado de Guaymallén, ¿no? Y tienen que seguir cobrando sueldo los trabajadores, y la vivienda, y un montón de cosas. Ahora 5,5 millones, sin justificar. Ya te va a traer la factura, espérate, si es la Red Bus que cargó y no le dieron el tiquecito, el que le falta. Le faltan unos tiquecitos Red Bus, que tampoco hay que ser tan... Un par de tickets. Claro, unos sanguchitos que comió con los vagos ahí, no le dieron el recibo, ¿no es cierto? Y unos vueltos. Hizo ágapes para todos y todas, ¿no? Sí. Ay, qué cosa. Sushi para todos. ¿No? Bueno, 24 grados 4 décimas la temperatura, 61% la humedad relativa del ambiente, casi las 10 de la mañana, estamos llegando a la mitad del programa del día de hoy. André, ¿querés escuchar música? Sí. De la buena tenemos acá. Buenísimo. Así que escuchá qué música. Collar de flores, viene cantando y bailando, camina hacia mí, camina chiquito así, camina bonito y viene hacia aquí.